Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios allí: cuando el día de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén y amén, aleluya. Tome asiento, por favor. Quiero confesarles esta noche que no es este un pasaje sencillo de predicar, hermano. Es más, casi me doy por vencido. Estaba leyendo, mirando, investiguen, lean, mire, ¿y ahora qué digo? Sí. Y hasta que no, yo me salto eso, predico de Génesis 15 mejor. Amén. Pero después pensé otra vez, dije, no, ¿por qué? Voy a orar. Voy a dejarme dirigir por el Espíritu Santo, hasta que por fin el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí y me dio algo. Y lo que me dio es bien lindo, hermano. Ahora, quiero hacerle otra advertencia, ¿sí? Y es que este no es del tipo de mensaje que le gusta a las personas que tienen comezón de oír. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que vendrá tiempo donde habrá gente que no soportará la doctrina. Le aburrirá la sana doctrina. No le hallará gracia a la sana doctrina. Y dice que tendrán comezón de oír. Y este es un tipo de esos mensajes que no le gusta a la gente que tiene comezón de oír, que no soporta la sana doctrina. Le aburre, ¿cierto? Entonces quiero hacerles una advertencia, porque si usted es los que no quiere conocer más de Dios, se va a pegar una aburrida hoy aquí. Porque este es un mensaje para los que aman al Señor, para los que quieren buscar a Dios, para los que quieren conocer más a Dios cada día. ¡Amén, hermano! Y usted es uno de ellos, ¿cierto que sí? Quiero decirle que tenemos en este pasaje lo que en hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Biblia, la ciencia y el arte de interpretar la Biblia, se conoce como un tipo, ¿cierto? Ahora, no voy a complicarlo porque en realidad es un antitipo, ¿sí? Pero vamos a hablarlo en tipo, ¿sí? El tipo, hermano, es una representación, es un símbolo, es una semejanza. Y entonces vamos a empezar a entender que en este pasaje Melquisedec viene a ser un tipo, un símbolo, una representación, una semejanza de Cristo Jesús, aleluya. ¿Está recibiendo? Amén. Y en algún momento el mensaje siente que se pierde, diga, me perdí. Sí. No es Cristo preencarnado manifestándose a Abraham, es decir, no es lo que se conoce en la teología como una teofanía. Una teofanía es Cristo preencarnado manifestándose en el Antiguo Testamento, no es eso. No es Cristo el que se le aparece aquí en Melquisedec a Abraham, no es eso. Es un tipo, una semejanza. Melquisedec es una semejanza, un símbolo, un emblema de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, usted me va a decir, ¿y usted dónde saca esa locura? ¿Cómo así? Ahí en ningún lado dice que Melquisedec sea tipo de Cristo o que se o algo. No dice eso. No lo dice ahí, pero sí lo dice el Nuevo Testamento. Así que sin perder, por favor, Génesis 14, porque nos vamos a mover entre estos dos pasajes, busque un pasaje en el libro, en la carta, mejor, de los Hebreos, el capítulo 7, el versículo 1 de la carta a los Hebreos. Capítulo 7, versículo 1. Sígame con atención. Capítulo 7, versículo 1. Mire cómo el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vida ni fin de vida. Y subraya en la última parte de ese versículo, porque es ahí donde nos enseña que Melquisedec es el tipo de Cristo. Dice: sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Ahí está. Melquisedec es un tipo de Cristo en la Escritura, hermano. Ahí lo dice claramente: hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Por qué Melquisedec es un tipo de Cristo? Y son tres razones las que vamos a esgrimir esta noche para probar y mostrar cómo Melquisedec viene a ser un tipo de Cristo en la Escritura. En primer lugar, por sus nombres, ¿verdad? Recuerde que le dije que no perdiera Génesis. Lea Génesis 14, 18, pero no vaya a perder ahora Hebreos. Génesis 14, 18. Miren lo que dice, y dice: entonces Melquisedec, rey de qué, hermano, de Salem. Ahora vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 7 de Hebreos. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Nos dice la Escritura que los nombres del personaje de Génesis 14, 18 son Melquisedec. Melquisedec en hebreo quiere decir rey de justicia. Eso quiere decir Melquisedec, rey de justicia. Y que además de eso, el rango de este personaje que aparece Abraham en Génesis 14, 18 es que él era un rey, y rey de una ciudad, ¿verdad? ¿Qué rey de qué ciudad era? De Salem. Ahora, ¿qué es Salem? Salem es lo que después vino a ser Jerusalén, la ciudad de David, Jerusalén. Y nos dice que este Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia, este Melquisedec era el rey de esa ciudad, que significa ¿qué? Que rey de Salem. Hebreos 7:2 nos explica que rey de Salem quiere decir rey de paz. Rey de paz. Ahora, Cristo, al igual que Melquisedec, era en primer lugar el rey de justicia. Por eso él es tipo de Melquisedec, es tipo de Cristo. Cristo era rey de ¿qué? De justicia. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único hombre justo sobre la tierra. No hubo otro justo como él sobre la tierra. No voy a perder esos dos pasajes, pero busque Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, 9 es una profecía mesiánica, es decir, una profecía de Cristo. Zacarías 9, 9. Y Zacarías 9, 9 nos dice algo del carácter de Cristo, de la persona de Cristo, que se relaciona con esto. Zacarías 9, 9. Zacarías 9, 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo y de Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, y subraye la palabra que sigue ahí. ¿Cómo viene el rey? Justo, subraye justo. Y luego dice: y victorioso, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. ¿Recuerda qué evento está profetizando ahí Zacarías? La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, el domingo que en la tradición se llama el Domingo de Ramos. Vean que Jesús entró en el burro ahí, sí, que la gente tenía palmas y que él lo alababa. Bueno, eso es. Y ahí Zacarías nos dice que una de las cosas del carácter de Cristo es que él era ¿qué? Justo, es decir, santo, puro, sin mancha. Cristo era impecable, hermano. ¿Cuánto le alaban por eso? Amén. Ahora, el hecho de que Cristo fuera impecable y justo, por ese hecho es que él pudo ir por los injustos y convertirse en un sacrificio satisfactorio y acepto ante Dios a favor de nosotros. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro 3:18. Vaya a ver. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice ahí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en el Espíritu. Para que el sacrificio de Cristo tuviera validez, Él tenía que ser justo, santo, puro. En el Antiguo Testamento, el cordero que ofrecía el sacerdote por los pecados del pueblo tenía que ser sin mancha. Perfecto, solo así ese sacrificio tenía validez para perdonar los pecados. Ahora, cuando Cristo, que es el Cordero de Dios, va a morir por todos nosotros pecadores, para que ese sacrificio tuviera validez, Él tenía que ser justo, santo. De hecho, el único justo sobre la tierra fue Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le alaban por eso? Aleluya. Y por eso Él muere. O sea que Cristo es Rey de ¿qué? De justicia. Pero no solo Cristo es Rey de justicia, sino que también Cristo es Rey de paz, igual como era Melquisedec. Por eso Melquisedec es un tipo de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice algo sobre Cristo como el Rey de paz, hermano. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos que, aleluya, tenemos que, paz. Subraye paz. Y para con Dios, y la paz que ahora tenemos con Dios, ¿fue por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Usted ya lo sabe, pero se lo va a repetir, porque por alguien oí decir que cuando uno se cansa de repetir, hasta ahora la gente empieza a entender. Esa media verdad que se predica, que Cristo ama al pecador, esa es una media verdad. Usted lo sabe, ¿verdad? Porque Cristo sí ama al pecador. La otra parte que no le hace tan énfasis a la gente hoy es que Dios es el enemigo del pecador. Hay enemistad entre el pecador y Dios. Dios es su enemigo. Y porque Cristo murió, y solo y únicamente a través de Cristo, es que el hombre puede llegar a reconciliarse con Dios. Cristo vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Y así como este Melquisedec era llamado Rey de paz, Cristo es el Rey de la paz. Porque Él fue el único, de hecho era el único que podía, a través de su muerte, reconciliar al hombre con Dios. ¿Cuántos quieren alabarle? Amén. Yo quiero que usted como que se emocione, ¿sí? Como que se emocione al ir conociendo a Cristo. Entonces, número uno, Melquisedec es rey, es tipo de Cristo, sus nombres. Melquisedec, Rey de justicia y Rey de paz. Y Cristo es en sí el Rey de la justicia, el único justo, y el Rey de la paz, porque es el único que pudo traer paz entre el hombre y Dios, reconciliar al hombre con Dios. Y eso merece alabanza de parte nuestra. Ahora, en segundo lugar, Melquisedec es tipo de Cristo, símbolo, una representación de Cristo por sus oficios. Génesis 14:18. Quiero que usted lea que ahí dice que Melquisedec era rey de Salem. Y además de que Melquisedec era rey de Salem, también que más Melquisedec era sacerdote. O sea que Melquisedec era al mismo tiempo rey y que más, hermano, y sacerdote. Ahora, eso no. Ahora, de hecho, porque él era sacerdote, fue que pudo bendecir a Abraham. Y fue una bendición bien bonita, ¿cierto? Yo quiero que usted la lea. Cuando, mire lo que dice, que lo bendijo. Dice el versículo 19: y le bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus bienes en tu mano. Y dice ahí, le dio a Abraham, ¿qué? Los diezmos de todo. Ahora, ¿por qué puede Melquisedec bendecir a Abraham? Porque Melquisedec, era, además de ser rey, era un sacerdote. Y solo los sacerdotes pueden orar, bendecir e interceder por otras personas. Pero no nos detengamos en eso del sacerdote en pristancia. Vamos a ver lo que quiere decir que Cristo es rey, así como Melquisedec era rey, ¿cierto? Juan 18, 36 al 37. Busque Juan, por favor. Capítulo 18, versículo 16 al 37. Mire lo que dice Juan allí, dice. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿no? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Que Cristo no fue un político? Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y cuál era la verdad en este caso? La verdad es que Cristo era, ¿qué, hermano? ¡Rey! ¿Sí o no? Hoy día, el mundo está, en realidad, está bajo el control de Satanás. Es lo que dice la Escritura. Él es el Dios de este mundo. Los pecadores son sus marionetas. Él los maneja antojo y ellos hacen lo que Él quiere. Pero cuando Cristo resucitó, Él fue y ascendió, Él fue proclamado rey. Pero la manifestación total del reinado de Cristo se dará solo en su segunda venida. ¿Cuántos saben que Él viene por segunda vez? Amén. Y cuando Él venga por segunda vez, Apocalipsis 19, 16 dice que Él se ha proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Amén. Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Amén. Ese amable, ese puro amable, ¿sí o no? ¡Él es Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Amén! ¡Ya, aplauda con confianza, ¿sí o no? Cristo es, ¿qué, hermano? ¡Rey! ¡Aleluya! Pero no solo es rey, le reitero que Él también es, ¿qué? ¡Sacerdote! Como sacerdote, Cristo, hermano, muere por nosotros en la cruz del Calvario. Una sola vez y para siempre. ¿Te ha visto eso? Que uno de las doctrinas católicas es que en la misa, cada vez que hay misa, se repite el sacrificio de Cristo. La elevación de la Eucaristía, el vino y esas cosas, es de nuevo la muerte de Cristo por los pecados de nosotros. Pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice que Cristo no necesita morir muchas veces. La Biblia dice que Él murió una sola vez por los pecadores. Y Él es nuestro sacerdote. Pero lo que viene es lindo, hermano. Como sacerdote Cristo, no solamente murió por nosotros, sino que también Cristo intercede por nosotros. Amén. Retomo lo que le dije antes. ¿Por qué fue que Melquisedec pudo orar por Abraham? Porque era, ¿qué? Sacerdote. ¿Sabe usted una cosa, que Dios no oye a los pecadores? Juan capítulo 9 lo dice. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra. Dijo el ciego a él. Y dice una verdad, Dios no oye a los pecadores. Por eso cuando alguien que no es cristiano me dice que él ora y que él eso, yo por dentro pienso, pues está perdiendo tiempo porque Dios no lo oye. Y hay la responsabilidad de nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Nosotros sí podemos orar, y una de nuestras responsabilidades es orar por los que sabemos que Dios no va a oír nunca. Por eso cuando alguien sabe que usted le diga, ora por mí, y más si esa persona no es cristiana, ore, es su responsabilidad, no le pase lo mismo de nosotros que nos dicen, ay, venga, yo le pido oración por eso, y dice, sí, yo voy a orar, y ¡ca! Que no ora. O por ahí hace una oración de esa de que, si Dios bendice a su familia que es cristiana, si Dios bendice a sus jefes o a sus amigos, les da un milagro o algo, no porque ellos oraron, es porque el pueblo de Dios ora. Somos real sacerdocio, y una de nuestras funciones como sacerdotes es interceder por otros. Ahora, le estoy diciendo que Cristo, porque es sacerdote, Él intercede por nosotros. Quiero que mire Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace Cristo, hermano? ¿Qué hace Cristo? El que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Qué dice Hebreos 7:25? Vaya Hebreos. Ahí el pasaje donde estamos. Hebreos 7:25, ¿qué dice? Por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? O sea que Cristo como sacerdote intercede. Ojo lo que le voy a decir ahora. Prepare las palmas, prepare la garganta, porque lo que le voy a decir es lindo, hermano. Eso quiere decir que Cristo está ya a la diestra del Padre. Y que cuando usted está aquí, usted como su hijo, está aquí, como atribulado, como que chico parado, como que en debilidad. Podemos confiar en que Cristo está ya a la derecha del Padre. Y no, Padre, mira a tu hijo. Padre, no lo vayas a desamparar. Padre, sácalo del lodo cenagoso. Padre, no lo desenvergüenza. Recuerda que yo morí por él. Recuerda que es tu hijo. Recuerda. Ahí está Cristo intercediendo por nosotros. ¡Aleluya! No te sobreactúes tampoco. Cristo está intercediendo. A veces usted dice, no, que nadie ora por mí, ¿le parece poco quién está allá en los cielos como sacerdote, rogándole a Dios, pidiéndole a Dios por usted? Cristo Jesús lo está haciendo. Pero no solo eso, no solo lo que dice Romanos 8:34 y Hebreos 7:25, que Cristo está allí intercediendo delante de su Padre, día y noche, en todo momento, está llorando por nosotros. Amén. Sino que también, en su labor de sacerdote y de intercesor, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice que Él hace otra cosa por nosotros. 1 de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermano? A Jesucristo. ¿Quién es abogado? Tenga la bondad. Jesucristo. El doctor Chapatín, ¿quién es abogado, hermano? Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí él está diciendo, no es la voluntad de Dios que ande en pecado ni que ande pecando. ¿Sí o no? Pero él dice, no le puede pasar, dice. Le llega el momento donde usted, pues, dice una mentira, hace esto, hace lo otro, bueno. Y cuando esas cosas nos pasan, y somos verdaderos hijos de Dios, empieza ese redarguir del Espíritu. Pero no solo empieza el redarguir del Espíritu, sino la acusación del diablo. Usted tiene que aprender a discernir entre ambas. Porque el Espíritu Santo es a discernirlo a usted para llevarlo al arrepentimiento. Pero el diablo empieza a acusarlo para que usted sienta culpabilidad, vergüenza. Usted ya no quiere acercarse a Dios, dice, yo no sirvo para esto, allá haciéndole mollas al diablo. Y usted tiene que haciéndole morcillas al diablo. Entonces usted anda por ahí. Pero usted tiene que saber que allá en el cielo hay un Padre misericordia. Que hay un acusador que no solo lo acusa usted aquí en la tierra, sino que lo acusa a usted delante del Padre. Y le dice, mire ese hijo suyo porquería en lo que anda, mire, yo le dije a usted, enviar a Jesús a morir, que igual así le iban a pagar. Mire lo que hizo, arrobando, anda en mentiras, mire lo que hizo, anda en deshonestidad, anda fornicando, mire lo que hizo, mire cómo lo ama su hijo, mire. Y ahí está el diablo acusándolo a usted delante de Dios. Pero ese pasaje dice, aleluya, amén, que no solo hay un Padre de misericordia y acusador, sino que también hay un abogado en el cielo, aleluya. Y este abogado dice, pero yo morí por él, pero yo entregué mi sangre por él. Él ahora es santificado, él ahora fue declarado inocente, él es inocente, porque yo morí por él en la cruz del Calvario. Amén. Y eso quiere decir, decir que Cristo es nuestro, ¿qué? Nuestro abogado. Así que cuando el diablo venga a acusarlo y a decirle cosas, ¿ay, usted no es cristiano? Yo no sé a qué va esa iglesia ya a hacerle morcilla al diablo. Cuando alguien le diga, diga, en primer lugar, yo no sabía que el diablo tiene fábrica de morcilla. Y en segundo lugar, yo tengo un abogado. No se deje acusar del diablo. No deje los sentimientos de culpabilidad, lo cobijen. Entienda que usted tiene un abogado para con el Padre. A Jesucristo, el justo. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él está ya orando por usted, intercediendo por usted, pidiéndole a Dios por usted. ¿No se le hace eso maravilloso? Eso es precioso, hermano. Ahora, en último lugar, Melquisedec, tipo de Cristo, no solo por sus nombres, no solo por sus oficios, sino también Melquisedec, tipo de Cristo, por su origen. Ya aperta Génesis si quiere, pero mire Hebreos 7, lo que dice el versículo 3 de Hebreos 7. ¿Está aprendiendo esta noche? Amén. ¿Está edificándose, hermano? A eso viene aquí, a edificarse, a construirse como cristiano. Hebreos 7 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Por su origen. Este texto nos quiere llamar la atención sobre lo intempestivo del aparecimiento de Melquisedec en la historia bíblica. Si usted lee Génesis, se va a dar cuenta lo que dice este pasaje, que nunca nombran al padre de Melquisedec, ni a su mamá. No nos hablan nada de dónde nació, ni de cuándo nació, pero tampoco nos habla de su muerte. De hecho, muy pocas veces nombrado Melquisedec en la Biblia. Una vez allá en Génesis 14, otras veces aquí en Hebreos, y una vez en los Salmos. ¿Ve? Ahora, no quiere decir que él no los tuviera, sino que Dios designó que de esa manera fuera, para que Melquisedec se convirtiera en un tipo perfecto de Cristo en cuanto a su eternidad. Eso es un símbolo. ¿En cuanto a su qué? Eternidad. ¿Cuántos saben aquí que Cristo es eterno? Amén. ¿Usted todavía cree que Cristo nació allá, empezó a existir Belén? ¿El 25 de diciembre? No. Cristo empezó su encarnación ese día, el día que fuera. Pero ya existía. De hecho, existía desde la eternidad. Nunca fue creado Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 lo dice. No lo da a entender Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y tenga la bondad, el verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue ¿qué? Hecho. En el principio ya Jesús estaba. Y recuerda cuando Cristo le dice allá a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Cristo es ¿qué? Eterno. Él se encarnó en Belén, pero ya existía, ya estaba. Porque no tiene principio Cristo, ¿verdad? Pero tampoco tiene fin. Nunca morirá. Su existencia es ¿qué? Eterna. Usted y yo somos eternos en qué sentido, en que sí tuvimos un comienzo. Porque usted tuvo el comienzo el día que fue engendrado. Pero lo que usted no tendrá será fin. Amén. el cielo o el infierno, pero usted nunca tendrá fin. El día que usted nació, nació para vivir por siempre. Pero Cristo, Dios, es el único eterno. Ahora, ¿qué implica que Cristo es eterno? Implica dos cosas. Número uno, que Cristo es Dios, porque el único eterno es Dios. No hay nadie sobre el universo, en el universo, que sea eterno. El universo no es eterno. Ni siquiera la chanqueta, el vagabundo, es del Satanás. Él tampoco es eterno. Él es preexistente, pero no eterno. Sí tuvo un comienzo, pero nunca tendrá un fin, y vaya fin que le espera al pobre. El único eterno es Dios, y si Cristo es eterno es porque Cristo es Dios. Así que no ande ahí usted dejándose engañar de los que quieren decirle que Cristo es un pobre miserable por ahí. Él no es otra cosa, sino Dios. ¿Recibiendo? Ahora, lo otro que implica la eternidad de Cristo, hermano, es que su sacerdocio también es eterno. Salmo 110:4, y con este texto terminamos para que nos pongamos sobre nuestros pies y tengamos un tiempo para adorar a Cristo. Amén. Salmo 110:4. Salmo 110:4. Dice el Salmo 110:4, aleluya. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Este es un salmo que se llama mesiánico. ¿Ya? ¿Por qué se llama salmo mesiánico? Porque habla del Mesías. Sabe Cristo. Y una de las cosas que este salmo dice es que Jehová juró y que no se va a arrepentir. ¿Y qué fue lo que Jehová juró y no, de lo que no se va a arrepentir? Él dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque Él es eterno, su sacerdocio también será, ¿qué, hermano? Eterno, santo es su nombre para siempre. Así que termino diciendo, ya sabe por qué le decía que este tipo de mensaje no le gusta a los que tienen comezón de oír. Este tipo de mensaje no le gusta al cristiano moderno. Él solo quiere que le hablen de prosperidad y de milagros y de pactar. Pero los hijos de Dios, aleluya, quieren conocer a su Padre, quieren conocer a su Dios. El cristiano moderno, no soporta la sana doctrina, le aburre. Pero el cristiano que ama a su Dios, se deleita en la sana doctrina. ¿Verdad que sí? Y esta noche hemos aprendido. Porque Melquisedec, tipo de Cristo, por sus nombres. Cristo es Rey de justicia. Cristo es Rey de paz. ¿Cuánto le alaban esta noche? ¿O quieren alabarle? Porque es el único justo y el único que pudo hacer la paz entre Dios y los hombres. Melquisedec es tipo de Cristo por sus oficios. Melquisedec era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y Cristo es Rey. De hecho, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y Cristo es sacerdote. De hecho, el sumo sacerdote, dice la Biblia, que vive para interceder por usted y por mí. En este mismo momento, allí en los cielos, a la diestra del Padre, Cristo lo tiene en sus oraciones. Cristo lo tiene en sus rogativas. Por nombre propio, a usted y a mí. Así nos conoce de bien. Amén. Y en tercer lugar, Melquisedec, tipo de Cristo, por su origen. Da a entender la Escritura, solo como un símbolo, que a Melquisedec no se le muestra ni padre, ni fin, ni comienzo, ni nada. Por eso es un tipo de Cristo, porque Cristo es eterno. De hecho, el único eterno es Dios. Y si Cristo es eterno, es porque Cristo es Dios. Y su sacerdocio será eterno también para siempre. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos quieren adorarle esta noche a Él? ¿Qué va a hacer usted con este Cristo, hermano? ¿Qué va a hacer usted con este Cristo, hermano?